Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, estuvo disfrutando, gozoso, en la marcha de ayer en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Poli. Precisamente disfrutando gozoso, decís vos, ¿no? Quería destacar dos rasgos de carácter, yo diría, político, sociológico, en fin, emocional, de este gran acontecimiento de ayer, ¿no es así? Cuando se genera una derrota política electoral como la que hemos vivido nosotros, y el triunfo de una fuerza de derecha y la ultraderecha con un líder de las características de Milei, que tiene una convicción y avanza, pareciera en forma irrefrenable, inevitablemente se genera ante esa derrota un par de cuestiones. Una conducción de lo que ahora es la oposición, producto de la derrota, podríamos decir del fracaso de la elección, y entonces ahí se genera una gran dificultad que ahora se observa claramente, que es la falta de una conducción política, paradójicamente, en el marco de enormes, fenomenales y crecientes movilizaciones sociales y culturales. Punto número uno. Y el punto número dos es que, a su vez, en la militancia, en las conducciones de abajo, intermedias, inclusive en las de alto nivel, hay un daño en la subjetividad, en la emocionalidad. Se instalan situaciones de eclecticismo, de pesimismo, más que nada de cierta orientación y de cierto desconcierto, ¿no? Por eso yo creo que en ambas cuestiones, lo de ayer, además de las anteriores, como la del 24 de marzo, la del 8 de marzo, generan un gran beneficio para que juntos en las calles y en las plazas, abrazándonos cientos de miles, millones, recompongamos ese estado de ánimo, lo emocional, lo que suele llamarse en términos subjetivos, precisamente el factor subjetivo. Creo que en ese sentido avanzamos muchísimo. Y la otra cosa, para redondear sobre el punto uno, es que la ausencia de un nucleamiento que conduzca, en gran parte va a ser resuelto por la fuerte presión que viene de la movilización popular, que viene desde abajo, que viene desde el medio, y eso va a, creo yo, a favorecer que en las conducciones políticas esa dinámica influya para que se vayan, en fin, colocando a la altura la necesidad de lo que demandan las bases, de lo que demanda las masas muy, pero muy movilizadas. Quería destacar esos dos rasgos porque entre muchos otros de los beneficios de ayer, creo que estos políticos son muy importantes. Bien, un lugar para la esperanza, y hice la mención al gozo del disfrute de la calle, porque nos encontramos y nos abrazamos. Ajá, nosotros, sí, efectivamente. En la calle. Efectivamente, sí. ¿Cómo no? Eso le debe haber ocurrido a cientos de miles, sí, Carlos. No tengo dudas, me pasó un poquito después con Pablo Caruso también, a quien veo todos los días en la radio, pero nos abrazamos en la calle, eufóricos de ser parte de una marea de gente. Gracias, Juan Carlos, No, por favor, al contrario. Decía Galeano, nosotros somos partidarios del abrazo humano. Bueno, ahí estuvimos ayer, sí. Exactamente, con el libro de los abrazos en la mano habrá habido gente, de Eduardo Galeano. Así es. Un abrazo grande, ¿eh? Chau, chau. Juan Carlos Junio, ex diputado nacional, ex senador suplente de la Capital Federal y columnista de nuestro programa.